ellos pido los aplausos para Estela Ceballos. Por todo el esfuerzo que hizo en nunca se fue una cosa sencilla la vida en mi casa. Siempre, la mayor parte del tiempo estuve afuera y gracias a ella se criaron mi hijo. Mi hija está acá, actualmente es rescatista, y la verdad que a mí me enorgullece porque busca también ese camino de ayudar y comprometerse, porque si no nos comprometemos en este mundo no somos nada. Y bueno, sigo con los agradecimientos, por supuesto que a mis hermanos de pueblos originarios, que son los que me dieron la posibilidad de entender que existe otro mundo, otra vida. En ellos quiero agradecer en primer lugar a los hermanos de Orán, que son los que primero me acogieron en su tierra, más allá de que llegué allá al departamento de Pichanal por el final de los 90. Acá lo tenemos al hermano de Solazuti, don Julián II, que es un tío, el padre de todos. Y a partir de ahí, bueno, comencé a conocer a muchos. Le quiero agradecer acá especialmente a la delegación que vino de Tartagal, los hermanos de Opona, mi organización a la cual pertenezco. Quiero agradecerle su paciencia, su colaboración, su lucha, al hermano Aparicio, al hermano Antonio, a la hermana María y a Lucía, no me quiero olvidar de ninguno, al hermano Menotti, que viene de Rivadavia, el cual me ha brindado su casa desde un primer momento hace varios años, y por él pude entender toda la realidad de Rivadavia, por su cacique, el Ronquito, que me alberga en su casa siempre, ahí tengo mi morada actualmente. Todas esas cosas no me voy a olvidar. Entiendo que son las cosas que hacen al hombre no olvidarse de sus raíces, de dónde salió. Y bueno, a los hermanos que lo acompañan, en nombre de todos ellos, quiero abrir este encuentro, saludar a todas las copleras, agradecer a Balbina Ramos por brindarnos este himno, ¿no?, que fue algo impresionante. Yo creo que es un himno que se debería escuchar en todos lados. Quiero agradecer también a mi tío, que vino desde Buenos Aires, porque este es un encuentro pluricultural donde Malvinas son argentinas, y a ellos nos debemos, ¿no?, a defender esa causa, que al igual que los pueblos originarios siguen peleando por recuperar la tierra. Desde acá también quiero saludar a los escritores que vinieron, a Blanca Lago, a Lili Gaitán, a todos los que tuve la suerte de conocer en el mundo de la cultura a lo largo de estos años. La verdad que no me quiero perder de nadie. Y efectivamente lo que dijo Estela acá, la colaboración de un gestor cultural, porque lo es, como es Jorge Guaymás, yo al cual le quiero pedir un aplauso, más allá que lo van a nombrar, que hace posible todas estas cosas, que colabora, que de manera anónima lleva la ayuda a los pueblos originarios, apadrinando, con este año van a ser 15 escuelas, lo cual le quiero agradecer muchísimo, le quiero agradecerlo, Jorge, personalmente, haber puesto la mirada y apostar, aún sin conocer, y eso habla mucho en nombre. Obviamente no voy a dejar de agradecer a alguien que me abrió las puertas y también apostó, y que muchas veces en Rivadavia se habla del hambre pero sin desconocer todas las cosas que se hacen, porque muchas veces hay prensa malintencionada que no muestra todo. Y desde ahí le quiero agradecer a un compañero, compañero en todos los sentidos, ¿no? Defendemos no solamente una causa, defendemos una ideología, al senador Mayuna Paz, al cual le pido un fuerte aplauso, que también ha sido gran gestor de esto que fue tener entre nosotros el primer intendente de pueblos originarios huichí en Santa Victoria, Rogelio Nerón, que ya va a estar llegando, para los cuales también les pido un fuerte abrazo, y obviamente para los hermanos que lo llevaron ahí, a los hermanos de mi querida María, Santa María. Los quiero felicitar por todo el esfuerzo, y a todos los hermanos de todo el municipio, porque la verdad que la lucha siempre es desigual, en condiciones muy difíciles, se lucha contra un aparato enorme y ellos supieron con mucho esfuerzo llevarlo ahí a Rogelio. Rogelio simboliza no solamente los pueblos originarios de Rivadavia, sino todos los pueblos originarios de la Argentina. Desde ahí también saludo con mucho afecto la llegada a la intendencia a Germán Caraita, otro hermano guaraní de pueblos originarios que llegó a la intendencia. También quiero saludar al hermano Goya Zumbay, que también accedió a la intendencia de la Caldera, y espero que sean muchos más los que puedan representar a sus hermanos, porque la verdad siempre hacen falta otro tipo de voces, que la cosa cambie, como decimos. No es que decían buscar el cambio y nos trajeron hambre. Y bueno, a eso, con eso quería hacer una referencia, saludar desde acá, felicitar a Federico Barney, acá mi compañero Toño Paz, que fueron intérpretes y compositores de la Zamba Cristina, que es la última que escucharon ustedes. Dicen que en la vida todo es política, y por eso yo no me voy a despolitizar para venir y pararme acá. Defender los pueblos originarios es una política. Y por eso desde acá saludo la bienvenida al hermano Evo Morales Ayma a la Argentina. Sacado de su lugar de poder por un golpe de Estado racista que en toda Latinoamérica intentan voltear conquistas, tanto de los pueblos originarios como de los trabajadores. Y bueno, acá tenemos muchos trabajadores de la cultura que sabemos que durante 4 años fue muy difícil trabajar en la cultura. Por eso quiero agradecer a las autoridades de Salta, al vicegobernador Marocco, al gobernador que colaboraron para tener este espacio, al igual que el senador que hizo las gestiones. Y bueno, ¿qué puedo decirle? Gracias a todos y gracias a alguien que lo he dejado para el último, porque a su edad llegar hasta acá no fue sencillo. Fue invitado y vino. Para ese quiero el más fuerte aplauso por su trayectoria, don Lucio Roca. El agradecimiento eterno por estar acá, don Lucio. Don Lucio viene a exponer la unidad de los criollos y los hermanos aborígenes para sacar adelante a la difícil situación que están los pueblos de Rivadavia. Muchísimas gracias, don Lucio. Muchas gracias a todos por llegar. Muchas gracias a la directora del museo por toda la voluntad. Muchas gracias a los que están colaborando en todo esto, a su equipo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Agradecerle acá, sobre todo. Yo desde acá lo quiero llamar a los compañeros de la Federación Gaucha de Salta que quieren gritar una breve palabra por el hecho de que lo tenemos acá con Lucio, que todos saben lo que representa para la cultura de Salta. Así que bueno, muchas gracias y los felicito a todos por el esfuerzo. Gracias a los compañeros del CET, gracias a todos. Se divide en tres facetas. El gaucho vallito son los del valle. ahí alto, son los gauchos allí. Los gauchos chaqueños son de San Martín, de Orán, de Rivadavia, son los gauchos chaqueños que tienen la empresa chaqueña, donde es don Lucio y donde es este amigo de la Paz. Y nosotros del sur somos los gauchos fronterizos, en silencio hacemos patria. Como verán, como la Federación Gaucha de Salta, nuestro presidente, el escritor, el ingeniero Yayo Pérez, es de Salta Capital, y yo soy de allá de Rosario, la frontera del sur. Vivo en un pueblito que se llama El Potrero, donde han descansado todas las armas de la patria. A 20 kilómetros está el límite de Tucumán y a 20 kilómetros está el límite de Santiago del Estero. Como verán, nuestra bendita provincia emponchada de gloria, nuestro poncho que flamea, el rojo es por la sangre derramada por Tupac Amaru, el último capitanejo que defendió América del Sur. Las dos lonjas negras, ahora le llaman guarda negra, simbolizan la muerte prematura de General Güemes. Murió joven, 36 años. El corbatín del poncho lo instalaron los gauchos salteños en 1931 cuando se inaugura el monumento de Güemes a Salta. Y los flecos del poncho simbolizan a los 6.610 gauchos anónimos que lucharon con el general. Qué grande que es nuestro poncho. Como son ustedes los pueblos originarios. Gracias por existir. Aquí al presidente le voy a invitar que nos diga por qué hablamos nosotros nuestro idioma español. ¿Puede ser, señor presidente? Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un gran honor estar acá frente a todos ustedes que realmente hacen la grandeza de la patria y hacen la grandeza de nuestra nación argentina. A veces uno dice, bueno, ¿por qué hablamos de español? Venimos hablando con Cacho. Dice la reflexión que en 1492 se descubre América y en 1942, después del descubrimiento de América, viene Isabel la Católica y le llama a un gramático español que se llamó Nebrija y le dice: Nebrija, se ha descubierto una nueva tierra, un nuevo continente. Quiero que al romance, al lenguaje que se habla en Castilla, le haga una gramática para que pueda ser idioma. Un idioma, un dialecto uno habla como quiere, pero cuando ese dialecto tiene una gramática donde están conjugados los verbos, el adjetivo calificativo, todo ese tema, ese dialecto se hace idioma. Pero para enseñarlo tengo que tener una gramática. Y si se ha descubierto un nuevo continente, quiero que me hagas un idioma para evangelizar donde el hombre sea hermano del hombre. Entonces, Nebrija le contesta a Isabel: Majestad, si usted quiere un idioma para evangelizar donde el hombre sea hermano del hombre, use el latín, porque es el idioma para hablar con Dios. No, es justamente ese es un idioma para hablar con Dios, le dice el latín. El alemán es un idioma para hablar con el ejército, le dijo. El inglés es un idioma para hablar con los banqueros y los usureros, le dijo. Y el francés es un idioma para hablar con las mujeres. Yo quiero un idioma para evangelizar donde el hombre sea hermano del hombre. De esa forma, Nebrija, con el romance que se hablaba en Castilla, hace el idioma castellano, y que ese es el idioma que viene acá a América y nos estamos expresando en este momento, gracias a una gran reina que fue Isabel de Castilla, que fue la reina de los Habsburgos, que nada tiene que ver con los Borbones, que también en 1722, que son lo que hacen, traen la mitad, traen la esclavitud, traen la esclavitud negra, bueno, es hacer el saqueo de América. Hubo dos dinastías en América. Los Habsburgos, como Isabel la Católica y el mundo, y los Borbones que sí hacen el saqueo, y que gracias a la guerra de independencia por General Güemes, General San Martín, General Belgrano, pudimos independizarnos y este pueblo que es Salta y América, pudimos tener que el hombre sea hermano del hombre y nos encontremos todos reunidos compartiendo esta fe tiene algo muy especial. Hablaba yo hace rato de un número, 6.610 gauchos que lucharon por nuestro general Güemes. No les quepa la menor duda que algunos de nuestros ancestros estuvieron luchando ahí. Por eso, con el permiso de todos ustedes, quiero homenajear a todo este auditorio y en especial a la comisión que ha organizado este encuentro maravilloso. Pintaron un poema, lo que es el gaucho salteño. El gaucho salteño usamos bota medio encarrojada, porque la bota encarrojada es para el bailarín. Dice, bota medio encarrojada, guarda calzón y el coleto. El coraje de amuleto, sombrero de ala alzada. Vida simple, acostumbrada al trajín y al campo raso. Receloso por si acaso y en su natural motivo. Se cierra sobre sí mismo, como presilla de lazo. No cincha su amistad pura con un pegual encimero, sino con cincha de apero, que es más ancha y más segura. Y cuando un mal lo tortura, el dolor que lo acorrala, lo vuelve canto y lo exhala como envión de sentimiento, y enredado entre los vientos se hace astilla su baguala. Conocen como ninguna, hondonada, cerro y abra, medido hasta en las palabras, solo hablan si es oportuno. Para responderle a uno, primero calcula y piensa, y en el trance que dispensan son noble, leal y sencillo, pero le brinca el cuchillo cuando hay que lavar una ofensa. Si en el trance pasajero monta en pelo, se halla en falso, como espuela en pie descalzo o carona sin pelea. Tanto cuida el sillonero que es un rito la ensillada, que en cada prenda colocada que no lastime o apriete, que don Lucio cuida su frente igual que su peor enada. Para ustedes, muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, invitamos a la señora directora de su equipo del Museo de Bellas Artes de la provincia de Salta, con Blanca Lagos. La señora directora del equipo del Museo de Bellas Artes. A ver, los aplausos, así ya vienen ellos. Suena la caja, es un colorido, como vemos la bandera huipala, la unión de todos, ya están las copleras también. Esa cajita que siempre está sonando, retumbando como en nuestros corazones. Llamamos a las autoridades, a ver si ya están viniendo. Aplaudamos, a ver, así ya viene. Bueno, hasta que llega acá la directora y las autoridades para darnos la bienvenida, quiero agradecer la presencia de un compañero que muchas veces fue negado por la cultura, fue escondido, estuvo preso en la dictadura. Les pido un fuerte aplauso para el compañero Omar Gauna, el artista plástico, que hoy nos acompaña. La verdad que a pesar de su salud, vino. Yo, para mí, un orgullo tenerte, negro, acá. Te felicito por tu obra. Quisiera que te acerques, porque vos pintas mucho de los pueblos originarios en todos lados, y lo haces de corazón, y ayudas siempre a los hermanos. Por eso, negro querido, te agradezco. Es verdad, a pesar de que uno tiene la lucha, no hace siempre la enfermedad lo de menos, porque nosotros tenemos que tener la fuerza para poder pelear y subsistir y acompañar a los compañeros y a los que luchan y a nuestra juventud, que es lo más importante, que son el futuro y son los que van a seguir con nuestra herencia, nuestro legado. Simplemente mi trabajo soy un trabajador social, nada más, un hombre de la cultura que trabaja por la cultura, para la cultura, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nada más. Ese es mi nombre. Gracias, amigo. ya está la señora directora de Bellas Artes, por favor, fuerte los aplausos a toda su gente. Muy buen día, linda jornada. Bueno, bienvenidos al Museo de Bellas Artes. Es un gusto tenerlos en nuestra casa, en la casa de ustedes. Y como siempre digo, este es mi museo, este es tu museo, esta es nuestra cultura. Todos somos patrimonio y lo tenemos que cuidar y preservar entre todos los días. Así que agradezco la presencia de todos ustedes para acompañarnos con este evento. Les voy a agregar una sola cosa de una frase que vi en México, en DF, que tuve la suerte de estar hace 2 semanas, que dice, yo soy porque somos. Así que bienvenidos. Esto es solo parte de mi equipo, ¿no? Únicamente parte del equipo del museo que a diario me acompaña, me apoya, es incondicional y hace posible que toda actividad, todo proyecto que proponemos sea viable. Así que un fuerte aplauso para ellos. Gobierno que han llegado por llegar, como un gobierno nacional y como como este último gobierno provincial. No, llega cualquiera, gobernar lo que sabe. Eso hemos aprendido porque la solidaridad es lo más importante. Y porque nos ha permitido hoy, justamente con este intendente y con el senador La Paz, comprometernos desde el frente que condujo, que no es otro que es el CEP, Cultura, Educación y Trabajo, que no es otro que es el PTP, que no es otro que es la Juventud Sindical, la Secretaría de la Mujer, haber conformado un frente que se llama Con Todos, sinceramente. Y este frente es el que apadrina 5 escuelas más en la localidad de Santa Victoria Este, en la cual una de las escuelas ha sido fundada y la creó justamente, la construyó a través del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta escuela que vamos a apadrinar para poder permitir y decir que desde acá de Capital hemos empezado a pensar, como decía recién, llega cualquiera a gobernar lo que sabe, tenemos la oportunidad y la esperanza de tener un gobierno nacional y provincial nuevo. Y decimos esto porque la esperanza se trata justamente de que empecemos a dejar de que pregonen y digan que el federalismo se lo platique en nuestro país. Es mentira. El país termina en la General Paz y nosotros en el interior sabemos bien. Pero también la provincia termina en Cerrillo y acá, en la salida realmente de Portezuelo. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir que estamos convencidos de que la solidaridad nos va a permitir empezar a hacer política desde el interior hacia el centro y no desde el centro hacia el interior, porque nos empezamos a olvidar. Con tanta liviandad hemos sentido el otro día cuando un ex funcionario, gracias a Dios, de la provincia, decía: siempre se murieron chicos, siempre nos pasa esto. Y muy diferente escuchar al senador decir: reconozco que realmente hicimos cosas, pero reconozco más que tengo mucho más por hacer. Y ahí está diciendo que la valentía, y hablaba del dolor, porque el dolor no es llorar porque se muere un niño, sino llevar política adelante para prevenir la muerte que sea posible prevenir. Y esto es lo que no hemos encontrado. Este es lo que no hemos encontrado en un gobierno de 4 años nacional también, que ha destruido la economía de nuestra patria. Hoy, juntos, seguramente que juntos, con la solidaridad, entendiendo las necesidades y trabajar verdaderamente para el interior de nuestra provincia, nos va a permitir que, como esta asociación y como muchos hombres y mujeres, empecemos a poner el corazón, pero que no nos cuenten, que conozcamos. Por eso vuelvo a insistir, 15 escuelas apadrinadas, vamos a trabajar con Herón, vamos a trabajar con el intendente también de Urundel, Gondi, que también viene del mismo sector, y que vuelvo a insistir, no hay mejor conductor que el que vive, que sale, siente su pueblo. Y estos son los hombres que han nacido, se han criado, conocen su pueblo, y va a ser la mejor manera de hacer política superadora, pero fundamentalmente federal. Muchísimas gracias. Señoras y señores, se convocamos al senador, señor La Paz, a decir unas palabras. Los aplausos. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a cada uno de los presentes. La verdad que es tarea difícil que me ponen a hablar después de tremendos oradores, así que nosotros que somos del Chaco Profundo, mucho más. La verdad que lamento que no esté llegando el intendente de Santa Victoria Este, que queríamos compartir. Por eso quiero agradecer este momento tan especial. Querido César, felicitarte, a la directora del museo por permitirnos este encuentro tan importante, caro a los sentimientos y a la diversidad cultural. Es un honor y un placer poder compartir. Este no es mi fuerte, así que por ahí empiezo a aprender de esto y empezamos a competir, así que, pero la verdad que estas cosas, cuando uno comparte, escucharla a Estela y la que cantó el himno, me hacía acordar que nosotros hace 4 años conformamos el foro de representantes del Gran Chaco Sudamericano, que algunos lo conocen, otros no, pero de alguna forma las letras que escuchaba de este himno podían ser incorporadas a ese foro del Gran Chaco, así que lo voy a plantear en alguna reunión que tengamos próxima para que ese himno lo podamos tener como himno del foro del Gran Chaco Sudamericano, porque de alguna forma acá también está el Gran Chaco Sudamericano. Por eso creo que este encuentro es una caricia del alma. Y yo quería agradecerles, permitirnos estar acá, quería agradecerles. Yo vengo, recién termino de llegar a mi departamento Rivadavia, para los que no los conocen, seguramente a partir de ahora los vamos a invitar. En algún momento haremos algún encuentro que conozca nuestro Chaco. Rivadavia es el departamento más grande de la provincia, tiene casi 26.000 kilómetros cuadrados, es más grande que la provincia de Tucumán. Y la verdad que está dentro de una geografía que une con Paraguay, con Bolivia, con las provincias de Formosa, con las provincias de Chaco, y para el oeste conectamos con el departamento San Martín, Orán y Anta. Es un departamento inmenso, con una población relativamente chica. Electores son 28.000 habitantes, o sea, unos 40.000. Pero la verdad que vengo yo particularmente trabajando hace muchos años. Por eso yo festejo que podamos ir a ampliar este trabajo, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder visibilizar más nuestra problemática. Quiero destacar la presencia de Jorgito Guaymán, muchas gracias por estar. A los veteranos de guerra, de Malvinas, que nos acompañan. A nuestros gauchos, sus palabras, muchas gracias por acompañarnos. Querido Lucio Roca, un tremendo luchador por el Chaco y por la integración, por la calle estamos acá. De eso se trata, querido Lucio, ex intendente de Santa Victoria. Yo recuerdo que recién se reiniciaba la democracia y asumimos, yo muy joven, el intendente de Río Grande Norte, y Lucio en Santa Victoria, allá en el año 1983. Querido Lucio, vos realmente empezaste a poner los puntales de la mayor integración. Peleaste por esa ruta, peleabas por el tema de las tierras. Querido Lescano, gracias por estar, Ronquito, gracias por estar. También tremendos luchadores de la cultura de pueblos originarios. La verdad que yo solo me resta agradecerle por poder conocernos, por poder participar, pero el hecho de que la cultura, los poetas, las diferentes culturas que tenemos, creo que hacen al enriquecimiento de nuestros valores, pero fundamentalmente a la solidaridad, que es la que estamos apuntando nosotros y ustedes con su presencia. Yo quisiera simplemente decirle que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en este Chaco salteño, pero creo que la integración con los distintos sectores de nuestra cultura, creo que van a potenciar el desarrollo y las oportunidades para nuestra gente. Yo, como senador de Rivadavia, agradecerle esa mirada de ustedes y proponerle que juntos articulemos acciones para que juntos Rivadavia, nuestra provincia y nuestra patria puedan tener un desarrollo mucho más sustentable, con mayor inclusión para nuestra gente, con mayores posibilidades y una mejor calidad de vida. Yo sé que tenemos nuevos desafíos con nuestros gobiernos. tenemos nuevo desafío con Nerón, que a partir de ahora no va a poder echar la culpa a los criollos, a los blancos, como le dicen nuestros hermanos. Usted sabe que él salió conmigo, yo le dije, tú me acompañas en la lista, por eso, y él lo entiende perfecto. Ahora es el momento en que tenemos que extendernos la mano generosa, y en eso los convoco a ustedes, para que lo ayudemos a Nerón, para que realmente haga una gestión histórica. Y yo festejo, como decía, y cuando hablaba del Gran Chaco Sudamericano con la integración de Paraguay y Bolivia, en esa oportunidad tuve la posibilidad de conocerlo al presidente Morales, porque para mí sigue siendo presidente, porque realmente fue un golpe de Estado en Bolivia. Por eso tuve varias oportunidades de conversar con él. La verdad que es un hombre que tiene una capacidad impresionante, pero sobre todas las cosas una sensibilidad y un compromiso con su pueblo. Y estoy convencido que Evo en cualquier momento o sus sucesores van a seguir este camino. Yo quisiera, terminando mis palabras, agradecerles, convocarlos y seguramente en alguna oportunidad lo vamos a tener visitando este charco, pero pedirles que lo apoyemos a Nerón, que trabajemos por la integración, que trabajemos para que cada una de nuestras etnias que tenemos en nuestro Chaco salteño puedan sentirse tan argentinos como todos los argentinos. Así que celebro este encuentro, desearle lo mejor en estos 12 días que van a participar y como, humildemente como senador estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Un fuerte aplauso, por favor, para el senador Mayur Gapaz, después de estas hermosas y sentidas palabras. Y ahora vamos a llamar a Herminio Paricio para que nos dé unas palabras, por favor. Si se puede acercar. Bueno. Hasta luego, senador. Hasta luego. Saludos, senador. Hasta luego. Gracias, senador, por la presencia. Bueno, muy buenos días a los hermanos originales que vinieron acá a la ciudad de Salta. A todos los funcionarios, para no olvidarme de nadie, bueno, gracias por venir a la gente de Uruguay, también de Chile. Bueno, solamente quiero decir una breve palabra. Mi nombre es Aparicio Herminio, soy cacique de la comunidad guaraní de la ciudad de Tartagal, que pertenece a Belgrano. Y bueno, y dentro de la organización Opona, soy el presidente del Consejo de Ancianos de los tres departamentos que está con Rivadavia, San Martín y Orán. Bueno, agradecerle por esta invitación y felicitar, que no lo veo al hermano Nerón, por esta gran alegría que tenemos también nosotros como originarios, como hermanos que somos, y agradecer que tenga una buena gestión en la Intendencia de Santa Victoria y cuente con el apoyo nuestro de toda la organización de los pueblos originarios. Y nada más que agradecerle a todos. Y agradecer también, no me quiero olvidar de Jorge y de la hermana Estela, gracias por ella, estoy acá también. Y bueno, felicitarle por este gran inclusión que hicieron para el pueblo original. Y bueno, ahora que está el hermano que nos incluye también a nosotros como originarios con este nuevo gobierno de Salta y de la República Argentina. También ahora pienso que nos va a ir mejor a nosotros los pueblos originarios porque 4 años estamos más.